Ya no te asustes cuando llegue en un convoy, o que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón. No soy tan malo, también tengo corazón, aunque el gobierno me persiga sin control. No tengas miedo porque soy de Sinaloa, y en vez de un antro te llevé a bailar tambora. Y es que me tienes tan enamorada, y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Y cero miedo, los cuitres. Mi radio suena en claves de ocasión. No te preocupes, mamacita, todo está bajo control. No me preguntes que con quién trabajo yo, soy el que manda, ¿no crees que tengo patrón? No tengas miedo porque soy de Sinaloa, y en vez de un antro te llevé a bailar tambora. Y es que me tienes tan bailar reggaetón. No tengas miedo porque soy de Sinaloa, y en vez de un antro te llevé a bailar tambora. Y es que me tienes tan enamorado, y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Y es que me tienes tan enamorado, y por ti soy capaz de bailar reggaetón.